y el secretario de Cultura de la provincia tenía que ir a dar explicaciones a la legislatura. Y tenemos un legislador del otro lado de la línea que nos está guardando para preguntarle sobre esto. Está del otro lado de la línea el diputado provincial Lucas Hilardo, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va? Hola, buenos días. Un saludo grande para toda la mesa y para la audiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Finalmente, el secretario Gareca, ¿fue o no fue? Sí, la verdad que finalmente vino, participó en el Senado de la reunión, pero la verdad que realmente lo que asistimos fue paupérrimo, lamentable, porque vino el secretario junto con Pellegrina, que era su funcionario. El secretario prácticamente no se expresó, solamente habló Pellegrina, echando la culpa de todo la casi tragedia sucedida por la impericia de la Secretaría de Cultura en la vendimia con la caída de las grúas y el clácter de luces a la empresa, sin hacer responsable en absoluto, sin hacerse cargo de absolutamente nada, sin hacerse cargo de que no controlaron, de que no cumplieron los pliegos licitatorios y no hicieron absolutamente nada, de que ellos fueron los que definieron el lugar donde iban las grúas, de que ellos fueron los que eligieron a la empresa que puso las grúas. Digo, como siempre, un Estado intentando hacer un Estado chico, donde no tenga responsabilidad y, por supuesto, no dando ninguna explicación absolutamente de nada, y quedando los senadores y diputados que estamos presentes absolutamente insatisfechos con las respuestas dadas. Ante este panorama, ¿van a seguir avanzando desde lo formal en la legislatura? Sí, por supuesto, nosotros vamos a intentar que concurra a la Cámara de Diputados, que todavía no nos han aceptado la posibilidad de que venga a explicar aquí, y yo creo que ya están dadas las condiciones para avanzar en términos legales, porque realmente las falencias y la incompetencia mostrada por los funcionarios son gravísimas. Hay un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público del secretario Gareca, y al no poder brindar ninguna explicación que satisfaga, creo que corresponde la vía legal sin ninguna duda. ¿Se pudo preguntar también sobre el ECA o solo sobre...? No acepto preguntas sobre el ECA para explicarle a la gente. Cuando se le cita a un funcionario, se le cita con un tema en especial. Ajá. Es decir, el funcionario podría aceptar voluntariamente que se le pregunte sobre cualquier tema. En este caso, él no aceptó y solo aceptó que se le preguntara sobre la vendimia. Bien. Con lo que pasó en vendimia, más el antecedente de la vendimia de capital con la voladura del techo... A nosotros los seres mortales comunes que vivimos, que nos tomamos el micro, nos quedó la sensación de esto de que decimos, como decimos en el barrio, eso les pasó por pichulear plata, como se suele decir. ¿Estamos muy lejos del razonamiento? No, en realidad vos estás traduciendo al lunfardo o al idioma del barrio, el que hablamos cada uno de los que vivimos en cualquier barrio de Mendoza, lo que técnicamente se conoce como un proceso claro de ajuste abierto del Estado y del Estado fiscal de la provincia. El gobernador Alfredo Cornejo ha decidido achicar el Estado en su máxima expresión, hacer un proceso de ajuste que, por supuesto, afecta a los trabajadores, ajustar en las paritarias, aumentar los impuestos para la clase trabajadora, despedir empleados públicos, y el ajuste también llegó a la Secretaría de Cultura, y por supuesto que contratar grúas de menor calidad para abaratar costos se hizo sin importar el riesgo en el que ponían al público o el riesgo en el que ponían a los artistas, y por el hecho de ajustar en la vendimia también, como se ha ajustado en absolutamente todas las áreas del Estado, ha traído estas consecuencias que podrían haber sido muchísimas más graves. Lo que vos estás traduciendo es, sí, es una manera, quisieron ahorrar plata, y la verdad que podría haber salido muy caro, y le va a salir muy caro a la provincia, porque ahora los juicios que hagan los artistas que fueron afectados, claro, los juicios que haga la empresa, el daño que se hizo al anfiteatro, lo vamos a tener que pagar todos los mendocinos. La verdad que, bueno, y ¿se puede esperar de parte de la legislatura alguna sanción, algún pedido de separamiento? ¿Se puede expresar la legislatura formalmente en este sentido? Mire, en realidad los funcionarios públicos dependen del gobernador. El que toma la decisión si cuando entra un funcionario y cuando se va es el gobernador. Los legisladores no podemos hacer eso y no nos corresponde. Lo que nos corresponde a los legisladores es controlar que el funcionario haga correctamente su tarea. Es claro que Gareca ha hecho su tarea de manera pésima, claro, y ha traído consecuencias. Nosotros entendemos que es el gobernador ha decidido apañarlo y cuidarlo como un padre. Vos me hablabas del barrio, esto es como cuando un padre, un hijo comete un delito y en lugar de llevarlo a la justicia y decirle que tiene que aprender que lo que uno hace se tiene que hacer responsable, decide esconderlo y apañarlo. Bueno, el gobernador ha decidido esconder y apañar a un funcionario que ha cometió todo tipo de irregularidades y de todo tipo de negligencias, y creo que es un error y un por parte estaba basado en la soberbia del gobernador, que nos va a traer un costo económico grande a todos los mendocinos. Claro, y que es contagiosa también, porque Gareca ni siquiera habló hoy. Y hoy no habló, y no solo eso, ustedes piensen que Gareca, el mismo día que cayó la grúa, ustedes se acordarán que recorrió por todos los medios de comunicación un audio de Gareca que en donde él iba en el auto diciendo que iba en camino al anfiteatro y que la fiesta no se suspendía por nada. Sí. Digo, esa es la soberbia de la que hablamos de los funcionarios de Alfredo Cornejo, es decir, jamás se había comunicado con los artistas, no sabía si había un artista dañado, si había un artista herido, en las condiciones psicológicas que habían quedado, y decidía que la fiesta se hacía igual. Por supuesto, después la fiesta se tuvo que suspender y la soberbia lo habilitaba a creer que él podía hacer lo que quería, digo, y esa es la manera o el modus operandi que se manejan los funcionarios y el mismo gobernador. Bueno, Lucas, te agradecemos muchísimo, no le robamos más tiempo. Bueno, no, muchísimas gracias a usted y felicitaciones por el laburo que hacen en la radio, y un saludo a todos los trabajadores de la radio. Muchas gracias, diputado. Hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima. Saludos. Ahí estaba con nosotros el diputado provincial, por el Frente para la Victoria, Lucas Gilardo, bueno, señalando algunas de las cosas que sucedió con el secretario de Cultura Gareca. Exacto, Diego Gareca. ¿No? Se presentó, pero sin palabras, prácticamente, ¿no? Y bueno, así estamos.